Hoy es un día, yo creo que de satisfacción general para los vecinos, no solo de este municipio, sino para el conjunto de habitantes de la comarca. Yo sé que es una reivindicación largamente acariciada, peleada, con los instrumentos cívicos que la vía democrática ofrece a los ciudadanos para ejercer sus derechos y para plantear sus legítimas aspiraciones y reivindicaciones. Sabéis de dónde venimos, sabéis que la crisis que atravesó la sociedad española en su conjunto, la europea y los presupuestos de todas las administraciones, desde la local a la autonómica y la nacional, hizo necesario reprogramar algunas de las cosas que estaban en marcha. Una de ellas fue esta obra, muchas en Andalucía, muchas en España. Pero el compromiso político del Gobierno de Andalucía y de la presidenta era, naturalmente, sacarle todo el rendimiento social que representaba ya un esfuerzo hecho no concluido. Aquí teníamos en torno a un 35% de la obra ejecutada, por tanto una inversión que no tenía la utilidad social para la que se había concebido hasta tanto no fuese terminada. Inmediatamente que hemos tenido posibilidad, y este es el anuncio que queremos hacerles hoy, siendo un objetivo del Gobierno sacarle ese rendimiento social a la inversión hecha, vamos a completar lo que queda. Hasta el total de los 9,3 millones de euros aproximadamente de inversión, una inversión muy importante. Yo que tengo una cierta edad y he contado más años, pesetas que euros, le quiero recordar que, y los que tienen mi edad lo entenderán, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesetas, que es una cifra que suena un poco más contundentemente que 9 millones de euros, que parece que es una cifra, bueno, pues yo creo que el cardinal aquí no representa lo que supone en términos de esfuerzo presupuestario. ¿Cuánto? Compromiso cumplido. En diciembre estuvimos efectivamente abriendo también la variante de Santa Cruz y el tramo de Alhama. Con esto damos otro paso. Al final, la comarca en su conjunto mejora la conectividad con una vía de gran capacidad, una vía que forma parte de la Red Transeuropea de Transporte, la A92, que es un eje vital para la articulación de Andalucía, que es un eje vital para el desarrollo económico y el empleo, que es la principal ocupación, o debe serlo, de todos los gobiernos, de luego del Gobierno de Andalucía lo es, y en consecuencia lo que tenemos despejado es que la financiación la tenemos garantizada. Nos queda, le daré luego la palabra a Ignacio Monchón, que es el responsable de la Agencia de la Obra Pública, para que les explique algunos detalles de carácter técnico del proyecto, pero al final lo que tenemos es que en el horizonte de antes de final de este año, que da algunos temas de expropiaciones, asuntos menores en términos de trámites administrativos, estará la obra reanudada y en un horizonte de 11 meses, a partir de que se reanude, estará concluida. Por tanto, lo que vamos a hacer es mejorar la conectividad de los habitantes de toda la comarca. Lo que vamos a hacer es mejorar los tiempos de desplazamiento, vamos a mejorar la seguridad en los desplazamientos, vamos a mejorar las expectativas de desarrollo económico. Las infraestructuras tienen una función, sin duda, que es facilitar el acercamiento entre la gente, hacerlo con seguridad y ser un factor positivo de desarrollo económico y de empleo. Y en ese sentido, creo que para toda la actividad agraria, la actividad industrial, la actividad turística, el acercamiento de las poblaciones y, por tanto, las sinergias que surgen en torno a esas posibilidades de que la cooperación entre municipios y entre diferentes comarcas acabe teniendo el mejor fruto. Yo antes le decía a Antonio Broma, a la alcaldesa, digo, perdón, a la delegada del Gobierno, cuando lo citaba la alcaldesa, que ella ha luchado, lo mismo que la plataforma por este tema, porque también es parte interesada, ¿no? Utiliza preferentemente esta vía de comunicación todos los días, ¿no? Me voy a hacer una broma, pero vamos, al final, y me toca a mí también, yo soy también de un municipio relativamente cercano, aunque de otra provincia que es Alcalá la Real, y la salida natural del municipio en el que yo habito hacia Vélez Málaga, pues es precisamente por aquí, este es el eje, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de las circunstancias personales, eso es un pequeño paréntesis que no tiene que ver, las decisiones políticas no se toman en función de esos criterios personales, se toman en función del interés general, y el interés general ahora pasaba por sacarle rendimiento a la inversión pública hecha hasta este momento, que no había podido ser concluida, que en este momento estamos en condiciones de decir que la vamos a terminar y reanudamos la obra ante final de año, y que evidentemente estamos convencidos de que eso no solo va a mejorar la los tiempos de desplazamiento, la seguridad en los desplazamientos, sino que va a ser una contribución también al desarrollo económico y el empleo. Son 5,3 kilómetros de recorrido, estamos hablando de 9,6 millones de euros de inversión y, por tanto, la comarca de Alhama y del Temple tiene unas mejores expectativas a partir de este momento. Ya queda en manos de la empresa constructora y de otro granadino, además, que yo sé que va a estar a pie de obra, con la delegada del ramo en la provincia, con Mariela, y el director general de infraestructura, que bien conoce también esta provincia y esta comarca, porque le ha tocado por sus anteriores responsabilidades lidiar con muchos problemas. Bueno, pues yo estoy convencido de que el interés, en términos de ejecución y de rapidez de la ejecución que se va a poner, va a ser máximo. De manera que, a partir de ahora, lo que tenemos por delante es un horizonte que va a permitir alcanzar ese objetivo que se había acariciado durante mucho tiempo, que las circunstancias no habían permitido terminarlo antes y que ahora lo tenemos al alcance de la mano. Vamos a cumplirlo, vamos a dar respuesta a esa demanda y, naturalmente, yo quiero también, lo ha hecho ante la alcaldesa, bueno, agradecer, porque al final estamos trabajando en la misma trinchera, no frente a nadie, sino intentando alcanzar un objetivo. El trabajo que la plataforma, que a mí me ha llegado a través del incidente, a través de la delegada del Gobierno, a través de la delegada de la Consejería en Granada, de Mariela, y del propio director general, en múltiples ocasiones, ¿no? Entendíamos cuál era perfectamente el sentir de esa reivindicación, entendíamos la legitimación que representaba ser portavoz de intereses más allá de la coyuntura partidaria, legítima y respetable, pero al final había aquí un planteamiento, digamos, de hacer comarca, de construir un entendimiento horizontal entre los sectores económicos, sociales, empresariales, políticos, pero todo el mundo al final con un objetivo compartido, y hoy yo creo que felizmente podemos decir que tenemos el horizonte despejado para alcanzar ese objetivo.